Yeah, yeah, yeah, ok, ok, desde Bilardo, perro primo. Al piso pa, elegante que lo que, R-A-M. La noche se pica sola, tengo mar y alcohol y rola. Tiro alerta pa' la loba y caen surfeando en una ola. Porque soy el matatán, cazuleando en una ram. La prenda toma melatán, perro corte paquitán. Las guachas se suben sola cuando salgo por la zona. Unas flores que me entonan, compa, no estamos de broma. Ram, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Como suena ram, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Con la trompa al piso pa, no pasa cuneta ni loma. La guacha lo pensa enamora. Sonando cumbia la detona. Ya está plateada todo aleación. Polarizado farosenón. Parece tuchi, se sube el truchi. Con cualquier ruchi al toque bro. Corre en la 10, vuela. Corre en la 10, vuela. Pide inyección de metanol. Esperra toda la muela. Corre en la 10, vuela. Corre en la 10, vuela. Ya tú quisieras pasarlo, pero en 10 segundos acabó la carrera. Las guachas se entregan sola, tengo mar y alcohol y rola. Tiro alerta pa' la loba y caen surfeando en una ola. Porque soy el matatán, cazuleando en una ram. La prenda toma melatán, perro corte paquitán. Las guachas se suben sola cuando salgo por la zona. Unas flores que me entonan, compa, no estamos de broma. Una nave bien pichera tirando corte me siguen. Son los compas ready, todo puesto pa'l crimen. La baby en la butaca, por el techo se exhiben. Los pechos bien grandotes en la cara me lo suenan. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Los cortes bla, bla, bla, bla, bla, bla. La envidia bla, bla, bla, bla, bla, bla. Damos que hablar, bla, bla, bla, bla. Ni la prueba hice del registro, firmé una pelpa y apareció. Me mostré en la escena, tiré una foto, firmé un video y la respeto. Lo cumbia 420, dice la gente que tu cara está con quien grabó. Noches en vela, quemando suela, que te pega todo y me respeto. Y a mí me llegan los rumores que de mí ustedes hablan mucho, pero yo no los escucho. Pa'l que me quiere un abrazo y pa'l que me odia me prende un pucho. Pero no me desembucho. Y a mí me llegan los rumores que de mí ustedes hablan mucho, pero yo no los escucho. Pa'l que me quiere un abrazo y pa'l que me odia me prende un pucho. Pero no me desembucho. De Bilardo, perro primo. Machi Roder, elegante que lo que. Elegante que lo que de De Bilardo. One Blood Music. Al piso pa,